de tiempo voy en una celda. Ya hace mucho que cuento los días que me quedan. Los sueños son baratos, pero veo que no se cumplen. Lo que veo es que hay gente que siempre los interrumpe. Sus ojos deslumbran el color verde. Quizás sea porque el color de los billetes les pierde. ¿Quién es más feliz? ¿Quién más dinero tiene o quién menos lo necesita? Yo lo que veo es que es más feliz quien me lo quita. Viajo en transporte público mientras miro los BMWs. ¿Algún día podré tenerlo? No, estoy soñando con las nubes. La gente que los conduce visto con gabardinas. Yo mientras estoy agrumado en el bus como una lata de sardinas. La vida pocas veces recompensa el esfuerzo. Creo que la vida es disolución tras disolución, te recuerdo. Yo aprendí a no poner en nada empeño, pues han sido varias derrotas ya desde pequeño. De esta manera, ya por nada te desesperas. Lo que pase, aunque tú no quieras. Porque te acostumbras a vivir con situaciones que intentas evitar. Mientras te encierras en tu habitación a llorar, pues no para de gritar. ¿Te preguntas que si mañana será todo igual? Pues claro que lo será, ¿qué crees que va a cambiar? Que me cuestione que mi vida necesita cambios, es obvio. Pero ¿para qué luchar? Ya nunca me verás sobrio. Yo estoy atrapado en el tiempo. Nuevo empieza, es un día más en el que por todo hago pereza, porque veo como mi vida se agota, y mi futuro solo depende de una hoja con notas. La gente me quiere, la gente me odia, la gente me maltrata. He aprendido a contener los nervios por los que la gente mata. A cada momento, a cada decisión y a cada oportunidad, creo que es un principio correcto con total libertad. A los únicos que puedo mostrar cariño son a mis padres, porque el mundo parece que quiere que siempre ladre. He visto muchas cosas que me parecen incorrectas, son los motivos por los que el llamado odio me infecta. Ya no creo en la justicia y mucho menos en los jueces. ¿Ves que las personas realmente reciben lo que se merecen? Yo no sé si lo que tengo me lo merezco, pero a medida que crezco a mis padres se lo agradezco. A veces pienso que la vida es como el andén de un tren. Todo se va, todo vuelve y como si no pasara nada otra vez. Me hundo en lágrimas recordando momentos felices. A medida que me hago mayor, mi corazón son más profundas las cicatrices. Las personas que me rodean son más falsas que todas putas actrices. Sé que son de una manera, pero tambalea más que las varices. Ya me he cansado de confiar, pero qué mal da el tiempo que pierda si mañana será otro día de mierda. Yo estoy atrapado en el tiempo. No puedo escuchar esa situación. En una habitación de 6 metros cuadrados, donde como estudio y miro para todos los lados, recordando aquellos momentos agradables que me hubieran gustado que fuesen interminables. Pero que no termina, es mi rutina. Todos los días son iguales, mi futuro te lo podría decir la divina. Temo más a la vida que a la propia muerte. Si imaginas estar muerto, es un buen sitio para esconderte. Todos los días son iguales. Hoy no preguntes por qué este no sale. Toda mi esperanza en todo está perdida. Mi único sueño es soñar eternamente que he hecho en la vida. Dame lo que menos necesitas para que lo aprecies. Te juro que no me gustaría ser el último de nuestra especie. Soy un ser más del tiempo llamado residuo. A mí no me recordarán por Andrés, sino por ser un simple individuo. Yo estoy atrapado en el tiempo. No puedo salir de la situación aunque tenga.